con ese fondo de una fuente. Qué mejor música para leeros un pensamiento. Un pensamiento que Esther Sánchez ha expuesto ahí en Facebook, en ese grupo Poemas y Poesía del Corazón. Y que quiero leeros a todos, porque me parece que sus palabras pueden servirnos para mucho. Conectar. Conectarse a la vida es saber caminar despacito, pero segura de lo que haces aún habiendo equivocaciones. Es vivir de una manera tal que no tengas que reprochar el paso del tiempo, el haber pasado por aquí sin aportar nada más que oscuridad. Es agradecer que estás y que lo puedes contar. Porque haces de cada día un modo de ser tú misma. Y así hacer de todo lo que te rodea algo diferente y bello de por sí. Dejando atrás esas cosas que engañan o hacen destrozos en tu interior, pero que nunca merecerá la pena. Conectarse a la vida es cuando estás bien contigo misma, cuando no te pierdes en ese inmenso mar en el que nadie sabe nada y hay clases sociales. Es sentirte dentro de un mundo en el que nada es sencillo, pero tampoco tan imposible. Que no se pueda ampliar tu forma y tu ser. Es querer aprender de todos con tolerancia, con amor, sin hacernos dioses de algo que no es innato. Es saber que a través del respeto, de nuestra coherencia, se puede cambiar lo necesario para que las utopías se olviden y se conviertan en realidades pequeñas pero seguras. Conectarse a la vida es sentir cómo vas evolucionando, cómo cada vez que te das la oportunidad de ser feliz, puedes hacer y buscar más posibilidades que si te cierras en ese mundo en el que todo es casualidad y nada es responsabilidad. Es buscar ese rumbo tan necesario y hacer de tu vida algo que merezca la pena pensar de las adversidades que se puedan encontrar. Es analizar con el corazón, además de con la cabeza, las cosas para no ser algo que no eres, ni encontrarse piedras que no puedes rodear. Pues si lo haces, te darás cuenta que tienes más por lo que estar orgullosa que por lo que estar llorando, pues es todo muy difícil y no crees poderlo superar. Conectarse a la vida es ser capaz de dar lo mejor, es conseguir ese equilibrio en el que puedas soltar toda esa rabia contenida para quererte a ti y a la vez a los que te rodean, no dejando que nada ni nadie pueda impedir que tú seas como seas y no confundiendo las cosas por lo que no eres. Ser capaz de volver a reiniciar tu chip cada momento y día para que nada se convierta en rutina y pueda dar sentido a todo. Caminando, equivocándote, llorando y riendo. Pero estando aquí, que es lo que vale y cuenta. Conectarse a la vida es algo más que echar culpas a otros, estarse con los brazos cruzados o renegar de todo lo renegable. Porque el casi es estar quejándonos de lo que otros hacen y nosotros lo haríamos de otra manera. Pero conectarse es darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos los dones. Que si no luchamos nosotros, no lo hará nadie por nosotros. Que si no queremos o no ponemos la voluntad necesaria, nadie vendrá por nosotros a hacer lo posible. Conectarse a la vida es vivir con dignidad lo que toque, pero sabiendo que no es lo importante tener mucho o igual, sino ser consciente de que hay que saber estar, seguir adelante y cuidarnos de que nuestra forma evolucione y no se estanque a través de las comparaciones. Es tratar de cambiar a nuestro alrededor lo que es necesario para poder aportar cosas en el que todos crezcamos y sepamos que la vida es como es. Que es un gran sendero lleno de muchas curvas, pero que siempre podemos asfaltarla para conseguir más allá de lo que vemos y sentimos. Conectarse a la vida es expresar lo que se siente sin miedo, sin temores, con la libertad de aquellos que saben respetar, dialogar, amar, dar ternura, hacer de sus vidas algo bueno, aunque sea difícil. Dar la mano cuando se necesita y rechazar todo aquello que solo destruye al ser humano. Es dejar de hacer juicios prematuros o utilizar la violencia como medio de respuesta, pues se sabe que violencia con violencia da igual a violencia y que nadie gana y todos pierden. Porque nunca merecerá la pena hacer algo a la fuerza, pues lo único que se muestra es la impotencia del ser humano para razonar. Ya hacer de todo esto algo más que material, en el que solo importan los papeles y dejan de importar cada ser humano. Es la vergüenza de las vergüenzas cada vez que nos olvidamos de quiénes somos. Conectarse a la vida es ser en cada momento personas que irradian luz y no cometas que destrozan igual que los huracanes, y eso es lo que intentamos. Somos y queremos, y por ello siempre merecerá la pena ser especiales en un mundo como el que nos rodea, en un mundo de locos.